persigue en el balcón. Una desnudez que me habla claro en el andén y nos salta cuando se despide la función. Una situación sobre una hoja de papel es como un sillón que se despierta en otra piel. La conversación se está meciendo en el mantel, donde puede ser que alguna danza nacerá. Mis ojos bailan en la brisa de otro corazón, con la desilusión de alguna solución y un rostro. Otras mentiras que atropellan la palpitación, pero es así, es como decir, me siento así. Yeah. A beatbox, a beatbox, a beatbox, a beatbox, a beatbox, a beatbox, a beatbox, a beatbox. Que me cansé, que me cansó, que me cansé, que me cansó. A ver, ver, ver, ver, me cansé, me cansó, que me cansé. Me canso, a mere, mere, mere, mere, mere. Que tacos, que tacos.